I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. No tengo ni idea. Seguimos caminando esta mañana de sábado y deseando que usted aún esté ahí con nosotros, porque vamos a seguir conversando con nuestro siguiente invitado. Él se llama Sergio Pérez, es presidente de la Asociación Uruguay Córdoba y nos viene a contar algunas de las actividades que se van a llevar a cabo dentro de algunos días y sobre todo la de esta tarde, por lo cual ponga mucha atención por si a usted le interesa, porque Sergio va a presentar a un conciudadano. Sí, exactamente, un paisano. Un paisano que viene de visita por España y va a venir y va a pasar por Córdoba. ¿Quién es tu invitado, Sergio? Mira, nuestro invitado, increíble, me pongo nervioso ya de nombrarlo nada más. Es un poeta, escritor, ensayista, Rafael Courtoisie. Hoy por hoy, seguramente de los poetas uruguayos más traducidos en todo el mundo, es una figura mundial de la poesía y él ha querido venir aquí. Él está en España en este momento, está viniendo desde Murcia, está en España con una gira, digamos, presentando el último libro, que es lo que va a hacer aquí también, traído por la editorial Los Libros del Mississippi, que para los que conocen editoriales es una decisión, digamos, el hijo de Huerga y Fierro. Y ya lo presentó en Madrid, en Salamanca, en La Coruña, en Cartagena y anoche en Murcia. Y a pedido de él, viene a Córdoba a pedido de él, porque conoce a mi señora, que es la poeta María Pizarro, quien ha escuchado en Córdoba la poesía de María Pizarro, ya sabe quién es. Y él quería tener un recital con María Pizarro, ¿vale? Entonces, pues bueno, va a leer él el libro que está presentando, que es Hacer cosas con palabras. Se llama Hacer el libro. Cosas con palabras. Curioso nombre, ¿no? Él tiene, realmente los títulos de sus libros, ¿no?, son muy curiosos siempre. Tiene una gran habilidad para buscarle título a los libros. En este caso es este, y María va a leer poesía. Más que nada, por lo que me dijo ella, va a leer poesía que ha escrito un poco de la mano de él. O sea, María, además de la amistad que tenemos, ha participado de varios cursos con él, cursos que hacen por internet, y en el año 2020, cuando empezó la pandemia, estábamos en Uruguay y ella participó de un curso presencial en la casa de Rafael Courtoisie y ha escrito varias poesías un poco de la mano de él. Entonces va a leer poesía que ha hecho inspirada en la obra de él, inspirada en los trabajos que hacían en los cursos, ¿no? Entonces va a ser, yo creo que va a ser interesantísimo. ¿Qué destacarías tú de Rafael? ¿Cómo? ¿Qué destacarías tú de Rafael? Lo que más te llama la atención. La sencillez con la que escribe. Es que me hace acordar a poeta. Si bien es un hombre, es un erudito en lo que hace, es periodista también. Bueno, en realidad estudió química. Es curioso porque estudió química, pero nunca ejerció en la química. Se ve que sería el sueño de su familia. Y siempre desde joven se metió en el periodismo y a partir de ahí de la escritura. Es muy similar, es una poesía como la, no la voy a comparar a Mario Benedetti, pero es una poesía que cualquiera la puede entender, que no es poesía con palabras grandilocuentes, con palabras que hay, como decimos nosotros, buscarlas en el diccionario para saber qué quieren decir, que cualquiera que lo lee lo puede entender. Es un lenguaje muy llano, pero a su vez muy profundo, pero que le llega a todo tipo de público. Y además, quien lo conozca de cerca esta tarde cuando vayan a la República de las Letras, van a ver lo sencillo y lo fácil que es conversar con él y llegar a y entender su poesía. ¿En República de las Letras esta tarde, qué hora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, República de las Letras. Sí. Es un sitio fantástico donde usted puede acompañar la poesía con vino. Eso está. Exactamente. Bueno, una combinación muy buena. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí, había un par de opciones. La editorial, a través de su distribuidora, le ha mandado los libros. Los tiene la República de las Letras, tiene los libros de él. Y el hecho de que se pueda tomar un vino o una cerveza en la misma librería fue una de las cosas que nos llevó a que fuera la República de las Letras, porque queremos que después del recital él pueda estar media hora o 40 minutos con la gente, poder departiendo y conversando. Y inclusive viene la cónsul de Uruguay en el distrito, va a estar presente también, porque le parece un acto importantísimo que esté Rafael Courtois aquí. Es la única presentación en Andalucía. Entonces, pues, va a estar nuestra cónsul también presente. Para los uruguayos que nos estén escuchando, que ya lo saben, pero que se acerquen. En todo caso, ya lo saben, esta tarde en la República de las Letras, a las 7 de la tarde, Rafael Courtois. Courtois, sí. Está en Córdoba con nosotros. No. Y un saludo también a Ana Rivas, que es la propietaria de ese gran trabajo, esa gran labor de difusión cultural que hace con la República de las Letras. ¿Y ibas a añadir algo? Sí, quería añadir. No es la primera vez que viene a Córdoba, ¿vale? Él ya estuvo en el 2009, fue una de las figuras invitadas de Cordobo Poética. Fue uno de los que cerró el ciclo de Córdoba Poética en Córdoba Poesía en el año 2009, ¿vale? Yo en esa oportunidad no estuve con él porque estaba en Francia trabajando, pero sí sé que tuvo mucho éxito. Uh-huh. Y la presentación, además de estar él y María Pizarro leyendo poesía, va a estar moderado por Ana Espino, que es escritor y periodista también, amiga de la casa, y va a estar allí presente. Sobre todo entre amigos, ¿eh? Va a ser una charla entre amigos. Sí, exactamente. Pues ya sabes, repetimos, 19 horas, República de las Letras. Tú eres presidente de la Asociación Uruguay-Córdoba. Sí. ¿Tienen actividades posteriormente, me decías, en el mes de marzo? Sí, nosotros colaboramos ya desde el año 2015, que venimos colaborando con un movimiento internacional que se llama Grito de Mujer. Es un movimiento de poesía y de arte que realiza durante el mes de marzo actividades vinculadas al tema violencia de género, igualdad de género, y más allá de que todos los años hay un lema específico y un tema específico, más allá de que el general es siempre ese, ¿no? El apoyo contra todo tipo de violencia a la mujer y la igualdad de género. Este año lanzamos la exposición, ya está casi pronta, hasta el día 15 estamos recibiendo obras, pero ya prácticamente están todas. El día 3 de marzo se inaugura la exposición en la Biblioteca Central del Ayuntamiento, allí en la Ronda de Marrubial, desde el año 2018 que lo venimos haciendo allí en la biblioteca. A las 7 de la tarde también, el viernes 3 de marzo. Y ese mismo día, media hora después, va a haber un recital de unos 40 minutos, un pequeño recital de poesía con algunos de los poetas que participan, que este año tenemos un nivelazo de poesía, como realmente nos hemos superado en la calidad de la poesía y el nivel de los poetas que vienen. Y inclusive viene gente a diferentes recitales, va a venir una poeta de Valencia, curiosamente de un pequeño pueblo, yo no recuerdo el nombre ahora, pegado a Valencia capital, y la concejala de Cultura está entusiasmadísima para hacer esto allí en Valencia, entonces va a venir a ver el recital hasta aquí, desde Valencia, a ver el recital para poder llevarlo después a Valencia. En otra ocasión, ¿no? Sí, exactamente. Viene una poeta uruguaya radicada en Madrid, también va a participar. Estamos el día 3 de marzo, inauguramos la exposición y el primer recital. El 11, que es un sábado, el sábado siguiente, la semana siguiente, en Montoro, a través de una asociación de mujeres, la Segaora, que es una, creo, no me quiero equivocar, que es la primera asociación de mujeres que hubo en la provincia de Córdoba, la Segaora, que ya participó con nosotros en Villafranca el año pasado, y este año, como ellos son de Montoro, algunos participaron, este año le hemos dado la posibilidad de que lo hicieran en su propio Montoro. Están entusiasmadísimas y se están moviendo muchísimo para que el día 11 sea fantástico el recital. El 18 en Pedroche, allí el concejal de Cultura ya nos había pedido en el año 2020, se iba a hacer en Montoro, pero lamentablemente solo pudimos hacer el lanzamiento del festival y por la pandemia tuvimos que cortar los recitales que había. Entonces, bueno, tenían cierta prioridad Montoro y este año se va a hacer en Montoro también, porque tratamos de ir cambiando, digamos, los pueblos, no vamos siempre a los mismos, aunque algunos hemos repetido, pero la mayoría tratamos de ir cambiando porque hay muchos que nos piden. Hay algunos, va a reír, pero hay algunos de lista de espera, por decirlo de alguna manera, para años ya sucesivos. Y el 25 de marzo volvemos a Córdoba capital, en el patio de las tazas, de la amiga Cristina Vendala, exactamente. Allí vamos a hacer el cierre, igual que el año pasado. Uh-huh. va a participar un coro de mujeres al alba, que fue una maravilla, este año vuelven a participar, además de algunos cantautores. Ese coro es de aquí de Córdoba. De Córdoba, sí, ese coro es de aquí de Córdoba, al alba. Es una maravilla, una maravilla. Y la verdad que estamos entusiasmadísimos, porque la verdad estos años han sido muy buenos, y este año viene pintando muy, muy bien, y estamos muy contentos con el resultado del festival. Da mucho trabajo, pero después que termina todo el mes nos quedamos tan a gusto de todo lo que hacemos que la verdad cogemos fuerzas para el año siguiente. Aquí hay una actividad muy grande de poesía. El otro día estuvimos en una presentación de un libro de Anaís, ¿no? Sí, compartimos. Compartimos un ratito con ellos y me encanta eso, que haya tanta poesía aquí en Córdoba. Hay mucha poesía y mucha poesía buena. Y buena, además. Sí, hay mucha poesía y mucha poesía buena. Hay presentaciones casi todo el tiempo. Nosotros tratamos de ir a todo lo que podemos. Hay mucha. De hecho, el otro día tuvimos que repartirnos. Mi mujer fue a ver a Mestre en la Fundación Botí, y yo viendo una amiga de Jaén, que también participa, colabora mucho con nosotros, que estaba presentando un libro en la Biblioteca Viva Al-Ándalus. Es que simultáneamente se hacen dos o tres recitales por día. Ya no sabemos qué día poner las cosas. Oye, ¿no? Pero qué bonito que aquí en Córdoba haya una actividad cultural tan grande, ¿no? Sí. Bueno, nosotros venimos, le hemos agregado otra cosa más, que no lo tenía Córdoba. Bueno, estamos muy locos, hacemos pocas cosas y hacemos más. Desde el mes de septiembre que venimos haciendo un ciclo de poesía uruguaya en el patio de Cristina Vendala, en el patio de las Tazas. Los días que se ha podido hacer abierto, los primeros meses, septiembre y octubre, fue en el patio mismo. Y en noviembre fue noviembre, y ahora enero que se hizo de vuelta, diciembre paramos por la fiesta. Fue en una sala que tienen en el fondo, que es una belleza, yo no la conocía. ¿En el mismo patio? En el mismo patio, pero en el fondo del patio tienen una habitación, muy bien, con unos sillones que ella trajo de México, que son una maravilla, tiene hasta historia los sillones, de cuero, una cosa increíble. ¿Qué historia tienen? ¿Eh? ¿Qué historia? Los trajo ella, trajo, conoció en México esos sillones, son artesanales, son como butacas de cuero y bambú. O sea, para echar una siestecita, ¿no? Bueno, son increíbles. Y tú sabes que, bueno, hemos tenido un éxito, estamos contentísimos, porque hemos hecho, en lugar de hacer recitales de poesía uruguaya, lo que hemos hecho es empujar a los poetas cordobeses a que conozcan autores uruguayos. Entonces los obligamos a leer la poesía uruguaya y ellos hablan de la poesía uruguaya. En cada ciclo invitamos a diferentes poetas. ¿Cuántos uruguayos hay aquí? ¿Hay muchos? Mira, hemos bajado. Cuando yo llegué aquí, allá por el 2004... éramos unos 100 empadronados, 100 empadronados más o menos en la provincia, y ahora éramos apenas los 40, o sea, se ha ido mucha gente, no somos muchos. Hacemos ruido, pero no somos muchos, no. La verdad, al lado de otras colectividades, sin duda somos de las más pequeñas. Pero bueno, estamos siempre tratando de hacer cosas, ya te digo, y inclusive, una cosa que no se me quería escapar, dentro del ciclo de poesía uruguaya y mezclado con Grito de Mujer, el día 22 de marzo, aunamos ambos ciclos, y el 22 de marzo, en el patio de las Tazas también, Juana Castro, la gran poeta cordobesa, nos va a hablar de una gran poeta uruguaya, que es Juana de Ibarburú, y Matilde Cabello, que es una cordobesa por adopción, porque en realidad es gaditana, pero es una cordobesa por adopción, nos va a hablar de Idea Vilariño, otra grandísima poeta uruguaya. Eso también en el patio de las Tazas, un miércoles ya por la noche. 22, de miércoles estaré, 22. Estaré pendiente, porque ver a esta amiga pues es fantástico, ¿no? Sí, son fantásticas las dos, la verdad que estamos contentísimos de que aceptara. Y aparte juntas, son muy amigas entre ellas, muy amigas de María. Y la verdad, siempre que pueden, colaboran con nosotros, ¿no? Estamos muy contentos, muy contentos. Oye, una actividad fantástica. Así que ya con todos los datos que nos has brindado, esperemos que en alguna de estas actividades nos podamos encontrar y seguramente y charlar esperamos. Poquito, ¿no? Pues vamos, Sergio, a tener más actividades en el futuro, pero ya te las voy a ir contando. Okay. Cuando estén, tenemos una que si sale, que yo creo que va a salir, pero no sé todavía la fecha, va a ser maravillosa. Pues y nada, pues, ya la vendremos a contar aquí. No, vienes a contar. Sí, seguro, por Sergio, supuesto. Pues, Sergio Pérez, presidente de Uruguayos Córdoba. En Córdoba, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y gracias a ti, y saludo a todos los oyentes. Y una lista enorme de actividades, así que yo me quedo con la del 22, ¿eh? La del 22, sí. Pinta muy bien. De cabello y todo eso. Nada, pues nos vemos. Nos vemos ahí, en los recitales.